dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá llegamos y la música ya nos lleva así. Alejandro Cabrera Britos acá del otro lado del micrófono. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor. Gracias a vos. Gracias a vos. Quería... ¿se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente. Muy bien. Muy ¿cómo bien. Estás? Bien, yo porque escucho como un delay, como una cosa, y pensé que les llegaba a ustedes de esa forma. No, hay llega perfecto. Un pequeño zumbido, pero a veces es natural. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer algunas apreciaciones de esas últimas semanas. Bueno, lo que podemos comentar, bueno, la recuperación del nieto número 120. Cierto. Esto como una bocanada de vuelta, ¿no? De coraje, de memoria, de justicia, de solidaridad, de lucha. Bueno, el nombre es José Luis Maurín Prato, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya aparentemente se tenía conocimiento hace bastante tiempo del caso, pero bueno, recién se pudo formalizar recientemente, ¿no? Así que bueno, quería comentar eso, quería comentar que se cumplieron pasó 14 años sin Maximiliano Costecchi y sin Darío Santillán. Hubo una actividad enorme en Avellaneda. Y bueno, y hay que seguir avanzando y acompañando todo el tema de la causa judicial, ¿no? Que lamentablemente tiene sus obstrucciones propias institucionales para seguir ocultando a los culpables políticos que bueno, asesinaron desde diferentes despachos a Maximiliano y a Darío, ¿no? Claro, sí, sus impunes. Absolutamente. Quería comentar, bueno, que dentro de la programación de Radio Nacional, la que tiene sede en Bariloche, es decir, LRA 30, Radio Nacional San Carlos de Bariloche, bajaron uno o dos programas que tenían contenido de los pueblos originarios, puntualmente de nuestros hermanos mapuche. Lamentablemente, bueno, sigue habiendo un genocidio mediático de los pueblos originarios, bueno, y es evidente que nos volvimos a noticiar esta semana, ¿no? En nuestro sur, con un nuevo allanamiento, con balas de goma y con una violencia inusitada y innecesaria con nuestros hermanos, que son los reales dueños de ese territorio, ¿no? Sí, claro. Y hablando de este genocidio y otras cuestiones que tienen que ver con la lucha por las tierras y el ensañamiento para transformar esas tierras en algunos negocios, una organización internacional que se llama Global Witness informa que del 2003 al 2015 hubo más de 1.200 asesinatos contra activistas por la defensa de los derechos del territorio y de las tierras, ¿no? Pero, ¿en dónde? Bueno, también aclara esta ONG que realmente son datos que podrían ser mucho mayor. Lo que pasa es que ese es el registro que ellos llevan, ¿no? Claro, ¿en dónde? ¿En qué lugar? En todo el mundo. En todo el mundo, claro. Correcto. Aquí, Global Witness, sí, sí. Claro. Y quiero... No, los que no se conocen, ¿no? Porque realmente a veces en estas estadísticas pasa como con todo, ¿no? Hay cosas que a veces se ocultan, que no se llegan a conocer los hechos, pero que evidentemente serían muchos más. Como caso de femicidio, de gatillo. Exacto, en eso pensaba. Y bueno, esto también es una herramienta muy grave, porque a veces diferentes estados se vanaglorian diciendo, bueno, bajó el índice de estos casos, y en realidad no, es que no los registran más o que se inhibe la estadística. Entonces generan una solución mentirosa a un hecho que sigue dándose y quizás agravándose, pero que no se sigue registrando, ¿no? Claro. Por eso la denuncia de este organismo, que también comenta, entre datos interesantes, que Brasil es el país con más asesinatos y que la actividad que más asesinatos tiene, lamentablemente, es la minería. Es la actividad por la que más asesinatos se han registrado en estos casos, ¿no? Así que es un dato no menor. Y hablando de asesinatos y represión, bueno, quería volver a reflotar el caso de la represión sobre la empresa recuperada de RB Martínez, donde, bueno, lamentablemente se utilizaron metodologías de la dictadura militar, se trabajó como grupos de tarea. Hay empresarios que compraron la empresa de la manera más irregular, y con socios en el Poder Judicial y en el gobierno municipal de Gustavo Posse, están como en un consorcio de rematadores comprando diferentes propiedades y generando con amigos en despachos judiciales estos allanamientos y desalojos violentos, ¿no? Claro. Y aparte, encima, a los trabajadores se los sigue persiguiendo con causas penales, ¿no? ¿Qué sería, Ale, una réplica de este de la sede acá de rematadores de la calle Perón? Ah, totalmente. Ajá. Claro, son ligas, ligas, claro. Más aceitadas y más circunscritas. Estas hasta creo que son hasta que no tienen una entidad o una formalidad visible jurídico social, sino que son grupos de inclusive funcionarios judiciales que hoy operan en el Poder Judicial de San Isidro, que han tenido incumbencia en diferentes hechos durante la dictadura, como por ejemplo de expropiación de bebés y de expropiación de propiedades. Así que vos fijate la herramienta que siguen utilizando estos tipos, con la venia hoy de Posse, de Gustavo Posse, y otros sectores, bueno, y el avance, la carta blanca a la policía. El hecho es tan irregular que el ok, digamos, para allanarlo lo autoriza un juez y no lo autoriza un fiscal. Es decir, hay una situación bastante poco clara, ¿no? Por eso ahora se está pidiendo una investigación y, bueno, esperemos que eso prospere, ¿no? Claro. Para frenar, ¿por qué? Porque en estos casos, si no, lamentablemente se contagian, no sé. Sí, claro. Comienzan a darse en otros municipios, en otros lugares, y pasa con diferentes modalidades jurídicas, ¿no? Cuando avanzan y ya vieron que un modelo puede y una estrategia puede ser útil, bueno, esto se replica rápidamente para que se dé en otros lugares. Sí, sí. Quería comentarles un nombre, ¿no? Lucho Bugallo. Lucho Bugallo. Sí, es un funcionario, un político del PRO, que es un seguidor de Lilita Carrió y un absoluto obsecuente y absorbe calcetines de Mauricio Macri, pero que dijo, tuiteó una barbaridad que ni nadie debería tener injerencia inmediata. Les voy a leer lo que tuiteó. Dice así, SIC, las mismas que, habla de las mujeres, ¿no? Las mismas que salen con el carterito de ni una menos, ahora apoyan el aborto legal. Ellas deberían haber sido abortadas, pero Lucho Bugallo, para mí, quiero ser muy muy educado, ¿no? Pero para mí, él nació a través del sistema intestinal, no a través de la placenta. Es producto de una defecación. Claro. Sí, claro. Sí. En una mesa de bar, con todo respeto, diría, a él no lo parieron, lo cagaron. Claro, claro. Hagamos de cuenta, sí. Que en vez del mate aquí hay otra cosa. Se merece este hecho violentísimo, sí. Twitter, respuesta, es lamentable, es gravísimo, no puede dejarse pasar, no es uno solo, digamos, ese tipo mañana va a estar en Santa Fe en una reunión que Lilita Carrió organiza, y así impunemente boquea estas cosas, las vomita, sí. No es casual que Dinar de la Comisión de Familia haya dicho lo de los planes de trabajar, que las mujeres se embarazan para para los, obtener los planes de trabajar. Claro, esta cosa. Rectificó, es decir, estas no son cosas que piensan, sino que están insertas en su gen, en cada uno, sí, de esos sujetos, ¿no? Así que bueno, quería recordar esto, Lucho Bugallo, recuérdenlo claramente. Ya estamos, ya lo tenemos, lo anotamos, acá. Lo anotamos. Ya lo tenemos, Bugallo, bien remarcado. Vamos a hacer un seguimiento. Muchas gracias. Y bueno, y quería ahora pasar a México, ¿no? Que sigue sangrando, que se sigue profundizando la situación de violencia institucional, las autoridades siguen provocando esa misma violencia. Ahora amenazan a la CNT con un desalojo violento a los maestros y estas cuestiones, bueno, hay que estar muy atentos por diferentes portales que se animan a publicar, como desinformémonos, ¿no? Sí, sí. Toda esta violencia la que se dio también hace unos días con un asesinato de un periodista, con una cantidad de desapariciones de personas heridas y otras asesinadas y una y un poder del Estado que tiene carta blanca para generar la peor de las violencias sobre el pueblo. Y un aparato también mediático que silencia mucho y que gracias a algunos portales como este que nombré, bueno, podemos visibilizar esta lucha. En Argentina y en otros países se está acompañando. El lunes hubo una actividad en la Embajada de México. La semana pasada también. La marcha, la Ronda de las Madres. De las Rondas de las Madres, sí. Así que bueno, esto debemos seguir tan atentos, pero tan atentos. Sí. Y bueno, yo ahora quería pasar algo lindo. Nosotros el 7 de julio... Acá tengo una foto de un saxo hermoso que dice 7 del 7, 13 horas, Florida y Diagonal Norte. Sí, señores, porque ese día, a esa hora, en ese lugar, es decir, el 7 de julio, las 13 horas en Florida y Diagonal Norte, vamos a realizar un festival para defender la presencia del arte callejero en el espacio público. Y se va a desarrollar en más o menos 3 horas o 4, donde diferentes expresiones como músicos, titiriteros, bailarines, clowns, malabaristas, estatuas, van a expresarse, van a compartir en forma así masiva e intensa lo que hacemos, y vamos a contar a cada uno de los que pase, a ese público ocasional, lo que no queremos que pase. ¿Qué es lo que primero no queremos que pase? Que siga avanzando el proyecto 2538/15, este proyecto que terminaría con el arte callejero, ¿no? ¿Qué es lo que queremos también que pase? Que se siga multiplicando la conciencia de la importancia del arte en el espacio público y que la simpatía social se siga multiplicando. Por eso invitamos a todos, aunque sea un momento, ya sea por teléfono o en presencia de cuerpo entero, que pase el 7 de julio a las 13 horas por Florida y Diagonal Norte, que ahí nos vamos a encontrar y entre todos abrazar al arte callejero. Exactamente, ahí vamos a estar. Aparte disfrutando, porque claro, para eso está. Buenísimo. Para así eso que, está el arte también. Ahí voy a estar, digo que remarco que ahí voy a estar. Yo voy a ir, ¿viste? Vos sabés, ¿no? Pongo paréntesis. Yo pensé que hoy zafabas, mirá. No, quiero agradecer porque ustedes desde el principio de esta lucha están acompañando, visibilizando, dando el lugar y el espacio para que podamos contar y también desde el autogestivo, que es mucho más, tiene más fuerza y para nosotros es mucho más orgulloso salir en un medio autogestivo que en un medio carroña que distorsiona la información y cree que nosotros somos unos simples hippies bohemios, ¿no? Es decir, es mucho más profundo, ustedes lo tienen y tienen esa sintonía con nosotros, así que otra vez el agradecimiento inmenso. El agradecimiento siempre es nuestro, che. Bueno, nos vemos ahí entonces. Bárbaro. Bárbaro. Estamos ahí. Dale, un abrazo enorme, muy buen fin de semana. Gracias igualmente. Nos estamos viendo. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos.